Centro de Salud Dr. Vadano Repetto. Director, Dr. Ebert Barabrán. Subdirectora, Dra. Mary Hernández. Dirección, Capitán Mateo Tula Dufort, 4145 esquina José Belloni. Teléfonos centrales, 2227-2289 y 2222-4901. Teléfono de la emergencia del centro, no aparece en su página web. Deberá solicitarlo directamente en recepción de emergencia. Oficina de Atención al Usuario. Referente, señora Verónica Marino. Teléfono, 2222-2518. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 18 horas. Servicio de emergencia, teléfono 105 o asterisco 105 desde su celular. Esta voz digital es la voz de Andrew, el primer robot que funciona con un sueldo mínimo uruguayo. Porque gracias a Dios, la electricidad es más barata que la comida. Septiembre 2025. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con un documento, yo diría, clave para el manejo del asma en el mundo hispanohablante. Así es. Hablamos de la Guía Española para el Manejo del Asma, la famosa GEMA, en su versión 5.5, que está recién actualizada para 2025. La más reciente. Exacto. Nuestra fuente principal van a ser extractos de la propia guía oficial, la GEMA 5.5. Y el objetivo, bueno, es desgranar un poco los puntos más importantes, ¿no? Las novedades, la estructura. Entenderla bien. Entender cómo esta guía clínica busca, al final, mejorar la atención y la vida de las personas que viven con asma. Que no es poca cosa. Para nada. Vamos a ver cómo esta guía, que tiene detrás un montón de sociedades científicas, es una herramienta esencial. Y no solo para médicos o enfermeras, ¿eh? No, no. También para pacientes. Claro, para pacientes, para cuidadores, para cualquiera que quiera entender mejor esta condición crónica. Así que empecemos a desgranar sus claves. Dale. Para empezar, y para quien quizás no la conozca tanto, ¿qué es exactamente GEMA? ¿Por qué tiene tanto peso esta guía? Pues mira, GEMA es sin duda la guía de referencia sobre asma, al menos para España y para gran parte de Latinoamérica. Su fortaleza, yo creo, está en quién la respalda. Ajá. Estamos hablando de más de 18 sociedades científicas de mucho prestigio, nacionales e internacionales. Piensa en la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología. La CEAIC de Alergología. Exacto, la AEPAP de Pediatría de Atención Primaria, la AALAT, que es la Asociación Latinoamericana del Tórax, e incluso las sociedades portuguesas, SPP y SPIC. Hay muchas más, ¿eh? Vaya, un consenso muy amplio. Eso le da solidez, claro. Muchísima. Y otro punto clave es que es una guía independiente. Se basa estrictamente en la evidencia científica que hay disponible. Y muy práctica, por lo que entiendo. Muy práctica, sí. Y como decías antes, se actualiza cada año. Eso es crucial en un campo como el asma, que avanza rapidísimo. Totalmente. ¿Y dónde se puede encontrar? Todo está disponible gratis en su web, gemaasma.com. Ahí está todo el contenido. Perfecto. ¿Y el objetivo? ¿Cuál dirías que es el principal? Es muy claro. Mejorar el control del asma y, por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo? Pues mejorando la formación de los profesionales sanitarios. En prevención, diagnóstico, tratamiento, todo. Todo el ciclo, sí. No es un tratado súper extenso, ¿eh? Es más bien un documento conciso, práctico, para el día a día en la clínica. Y mencionabas la actualización anual. ¿Cómo se aseguran de que sea rigurosa? ¿Quién está detrás de eso? Hay un proceso bien montado. Hay un comité ejecutivo GEMA que lidera esto. Y se apoyan en una comisión que llaman ProGEMA, con cuatro expertos, los doctores Crespo Lobo, Jimeno y Soto, que se dedican a revisar sistemáticamente toda la literatura científica nueva. O sea, un trabajo constante de revisión. Constante. Y luego las propuestas que salen de ahí pasan por un proceso de consenso, como una pirámide, digamos. Se valida en distintos niveles con expertos de todas las sociedades que participan. Entiendo. Y el último filtro, que es muy importante, es una revisión metodológica externa. La hace el INEPSES, el Instituto para la Excelencia Clínica y Sanitaria. Ellos garantizan que el método sea riguroso y la calidad sea alta. Vale, clarísimo el proceso. Entonces, vamos a lo que seguramente genera más expectativa, las novedades. ¿Qué trae de nuevo esta versión 5.5 para 2025? Porque estos cambios suelen marcar pautas, ¿no? Sí, sí. Las novedades de la 5.5, que de hecho en el documento original vienen marcadas en azul para que se vean fácil, reflejan bastante bien hacia dónde va el conocimiento. Por ejemplo, algo interesante. Identifican un nuevo factor de riesgo para desarrollar asma. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El peso muy bajo al nacer, menos de 1.500 gramos. Esto nos recuerda la importancia de todo lo que pasa alrededor del nacimiento, los factores perinatales. ¡Qué dato interesante! Y más allá de factores de riesgo, cambios en objetivos o en tratamientos. Sí, hay un cambio conceptual que me parece importante. Es en el objetivo principal del tratamiento. Ahora se pone mucho énfasis en lograr y mantener la remisión clínica. Y hacerlo rápido. ¿Remisión clínica? Suena más ambicioso que solo controlar. Luego podemos ver qué significa exactamente. Exacto. Es ir un paso más allá del simple control de los síntomas que teníamos antes. ¿Algo más sobre terapias concretas? ¿Monoclonales, quizás? Pues sí, la guía revisa la evidencia que hay sobre usar anticuerpos monoclonales durante las crisis graves, las que llegan a urgencias. Aunque, bueno, dicen que la evidencia todavía es limitada y... Vale. Y también actualizan recomendaciones sobre la terapia MART, ¿recuerdas? Esa que usa corticoide inhalado y formoterol juntos, para mantenimiento y para rescate. Sí, en un solo inhalador. Eso es. Actualizan para mayores de 12 años. Y también hay algunos ajustes sobre cómo usar el salbutamol en niños. Veo que los tratamientos biológicos siguen siendo un área de mucho movimiento, sobre todo para los casos más complicados. Sin duda. Ahí hay novedades importantes, sobre todo en asma grave pediátrica. Han incluido incluso una tabla resumen nueva, que ayuda bastante. ¡Qué bien! Y también actualizan la info sobre biológicos para la rinosinusitis crónica con pólipos, que es una comorbilidad muy frecuente en asma grave. Y, por supuesto, el algoritmo de tratamiento del asma grave no controlada, el AGNC, en adultos, se refina. Se ajusta más según el fenotipo inflamatorio del paciente. O sea, ¿cada vez más personalizado? Exactamente. Hacia ahí va la tendencia. Medicina de precisión para el asma. Todo esto que comentas, el énfasis en la remisión, la personalización según fenotipos, ¿qué nos dice sobre cómo está evolucionando el manejo del asma en general? Pues nos dice que estamos, pasando de un enfoque quizás más reactivo, de solo apagar fuegos, a uno más proactivo, más profundo. Entiendo. El objetivo de la remisión busca, idealmente, que la enfermedad esté dormida, por así decirlo. No solo que no moleste. Y la revisión constante de factores de riesgo, y sobre todo el avance en biológicos dirigidos a fenotipos específicos, el alérgico, el eosinofílico, etc., marca un camino claro. Tratamientos más precisos, más efectivos para cada persona. Y ahí la actualización anual de GEMA es clave para que los clínicos estén al día. Fundamental. Para que puedan incorporar estos avances rápido. Oye, y para quienes no estén tan familiarizados con la guía, ¿cómo se organiza para saber dónde buscar cada cosa? Tiene una estructura muy lógica, la verdad. Muy completa. Empieza sentando las bases, claro. Una introducción, define qué es el asma, habla de la prevalencia, que por cierto ha aumentado bastante a nivel global. Sí, leí algo de un 12.6% entre 1990 y 2015. Es mucho. Es bastante, sí. Y repasa los factores de riesgo. Genéticos, ambientales, como la contaminación, alérgenos, tabaco, hasta cosas como ciertos fármacos, la dieta de la madre, si fue cesárea. Ah, mira, la cesárea también. Sí, y explica la patogenia, la inflamación, la remodelación de los bronquios, las células y moléculas que participan, y las particularidades en niños, claro. Una buena base para empezar. Después de eso, el diagnóstico. Lógico, ¿no? El diagnóstico. Este capítulo es un pilar. Detalla los síntomas típicos, sibilancias, ahogo, tos o presión en el pecho. Pero sobre todo, insiste en la necesidad de pruebas objetivas. No quedarse solo con lo que cuenta el paciente. Exacto. Pruebas de función pulmonar, la espirometría, la variabilidad del PEF, las pruebas de provocación bronquial. También habla del estudio de alergia, de la utilidad de medir la FeNO, esa fracción de óxido nítrico exhalado. Ajá. Y explica cómo clasificar la gravedad, cómo medir si el asma está controlada o no con cuestionarios como el ACT o el ACQ. Y ahí introduce ese concepto nuevo del que hablábamos, la remisión. Diagnóstico hecho. Siguiente paso. Tratamiento. Correcto. El siguiente bloque gordo es el tratamiento de mantenimiento. Aquí se definen los objetivos: controlar los síntomas de ahora y prevenir problemas a futuro, como las crisis. Claro. Se explica el famoso tratamiento farmacológico por escalones, que ahora si quieres lo detallamos más, y se mencionan otras cosas: control ambiental, inmunoterapia, las vacunas de la alergia y algo súper importante, la educación del paciente. Que siempre se dice que es clave. Fundamental. Luego viene un capítulo dedicado a las crisis de asma, las exacerbaciones. Cómo evaluar la gravedad rápido, qué tratamiento poner según sea leve, moderada o grave, cuándo ingresar en el hospital, cuándo dar el alta. Muy práctico eso. Sí. Y capítulos específicos para el tratamiento en niños y para manejar las comorbilidades más típicas, como la rinitis y la rinosinusitis. Y para los casos más resistentes. Exacto. Hay un capítulo extenso y muy importante sobre asma grave no controlada, AGNC. Define qué es, cómo se diagnostica paso a paso, cómo identificar los diferentes fenotipos inflamatorios T2 alérgico, T2 eosinofílico, no T2, y cómo elegir el tratamiento avanzado con biológicos para cada uno. Muy enfocado de la práctica clínica avanzada. Totalmente. Y ya para terminar la visión general, cubre también diversas circunstancias especiales. ¿Qué hacer si se solapa asma y EPOC, el ACO? ¿Cómo manejar el asma en el embarazo, el asma por trabajo, por ejercicio, la sensibilidad a la aspirina, EREA y otras cosas menos comunes pero importantes? Completa, completa. Y cierra con aspectos organizativos, como asegurar la continuidad de la atención, la importancia de las unidades de asma, cómo implementar la propia guía GEMA y el papel de la telemedicina, que cada vez es mayor. Muy bien estructurada, la verdad. Ahora, si te parece, profundizamos en algunos puntos que suelen generar más interés o dudas. Mencionaste que el diagnóstico necesita pruebas objetivas. ¿Cuáles son las claves según GEMA? La prueba central, la de referencia, sigue siendo la espirometría forzada. Lo que busca es ver si hay una obstrucción en los bronquios. Eso se ve con un cociente bajo entre el FEV1, el volumen que echas en el primer segundo, y la FVC, la capacidad vital forzada. El famoso FEV1, FVC bajo. Ese mismo. Y lo característico del asma es que esa obstrucción suele ser reversible. Si le das al paciente un broncodilatador de acción corta como salbutamol y al repetir la espirometría el FV1 mejora bastante, un 12% y 200 mililitros al menos en adultos, eso apoya mucho el diagnóstico. Vale. ¿Y qué pasa si alguien tiene todos los síntomas, pero justo ese día en la consulta la espirometría sale normal? Que pasa bastante, ¿no? Pasa muchísimo. Para esos casos, GEMA recomienda otras cosas. Una opción es medir la variabilidad del flujo expiratorio máximo, el PEF. El paciente se lo mide en casa con un aparatito, por la mañana y por la noche, durante una o dos semanas. Ajá. ¿Y qué se busca? Una variabilidad diaria muy alta, más del 20% en promedio, se considera diagnóstico de asma. Otra opción son las pruebas de provocación bronquial. Esas son las que miden la hiperrespuesta. Exacto. Miden directamente esa sensibilidad exagerada de los bronquios, la hiperrespuesta bronquial o HRB, que es típica del asma. Se le da al paciente a inhalar una sustancia como metacolina o manitol en dosis que van subiendo, y se ve si le baja el FEV1. Si cae de forma significativa, confirma la HRB. Mencionaste también la FENO, la fracción exhalada de óxido nítrico. ¿Para qué sirve exactamente esa prueba? La FENO es un marcador. Mide de forma no invasiva la inflamación de tipo eosinofílica en la vía aérea, que es un tipo de inflamación muy común en el asma, la que llamamos T2. ¿Y cuándo es útil? Pues una FENO alta, más de 50 en adultos, más de 35 en niños, si no toman corticoides, apoya el diagnóstico de asma, sobre todo si la espirometría es normal. También sirve para ver si el tratamiento con corticoides inhalados está funcionando o para ayudar a elegir a qué pacientes darle ciertos biológicos. Pero ojo, una FENO normal no descarta el asma, ¿eh? Importante aclaración. Y en niños muy pequeños, menores de 5 años, que hacerles una espirometría bien es un lío. A veces se usan otros parámetros o se depende más de la clínica y de ver cómo responden al tratamiento de prueba. Clarísimo el diagnóstico. Pasemos al tratamiento escalonado. Mencionaste un cambio fundamental. Nada de usar solo los broncodilatadores de acción corta. Sí. Sí, este es uno de los mensajes más potentes de GEMA desde hace ya varias versiones y se mantiene firme. La guía desaconseja formalmente usar SABA, salbutamol, terbutalina, como único tratamiento para el asma, ni siquiera en los casos más leves en el escalón 1. ¿Y por qué esa insistencia? porque aunque alivian rápido los síntomas, no tratan la inflamación que hay debajo. Y lo que es peor, se ha visto que usarlos mucho, más de 2 o 3 veces por semana de forma habitual, o depender demasiado de ellos, se asocia a un mayor riesgo de crisis graves, incluso de mortalidad. ¡Vaya! ¡Es serio! Entonces, ¿qué se recomienda para empezar para los escalones 1 y 2? Para el asma leve, escalones 1 y 2, la opción preferida es usar un corticoide inhalado GCI a dosis bajas junto con el broncodilatador de acción corta, cuando haga falta. O sea, SABA a demanda, pero siempre acompañado de GCI a demanda. O bien, la otra opción es usar el GCI a dosis bajas todos los días. La idea es que, siempre que se use un aliviador, vaya acompañado de un antiinflamatorio. Entendido. ¿Y si con eso no alcanza, cómo se sube de escalón? Si el asma no se controla bien así, pasamos al escalón 3, que ya es asma moderada. Aquí la base del tratamiento es una combinación de GCI a dosis bajas o medias con un broncodilatador de acción larga, un LABA. Generalmente vienen juntos en el mismo inhalador, GCI-LABA. Y aquí entra la terapia MART. Justo. En este SPORAN y en el 4, la estrategia MART, Maintenance and Reliever Therapy, se convierte en una opción preferente, sobre todo si el paciente ha tenido crisis antes. Con MART se usa una combinación específica, GCI-formoterol. El formoterol es un LABA que actúa rápido, tanto para el tratamiento diario de mantenimiento como para aliviar los síntomas cuando aparecen. Es muy práctico. Un solo inhalador para todo. Simplifica bastante, sí. ¿Y si aún así se necesita más? Escalones 4 y 5. En el escalón 4, ¿se puede subir la dosis del GCI a media dentro de la combinación GCI-LABA? Si se estaba con MART, se sigue con MART, pero con dosis media de GCI. En el escalón 5, ya se considera subir el GCI a dosis altas o añadir un tercer medicamento controlador, un anticolinérgico de acción larga, un LAMA, como el tiotropio. Generalmente se añada la combinación GCI-NABA formando una triple terapia. Ya estamos hablando de asma más grave aquí. Y eso nos conecta con el asma grave no controlada, el AGNC. Dijiste que requiere un enfoque sistemático y fenotipado. Exactamente. El AGNC es ese asma que sigue dando guerra, síntomas, crisis, mala función pulmonar, a pesar de que el paciente ya está con el tratamiento máximo de los escalones 4 o 5. GCI-LABA a altas dosis, a menudo con LAMA, o que necesita tomar corticoides orales casi siempre para estar medio bien. Un escenario complicado. Muy complicado. Y su manejo debe hacerse, idealmente, en unidades de asma especializadas. ¿Y qué pasos se siguen en esas unidades? Lo primerísimo es asegurarse de que el diagnóstico de asma sea correcto, descartar otras cosas que se le parezcan. Luego, y esto es de verdad fundamental, evaluar y corregir la adherencia al tratamiento y la técnica con los inhaladores. Es que se calcula que fallos aquí explican entre el 50 y el 80% de los casos que parecen no controlarse. Impresionante ese dato. O sea, antes de pensar en fármacos más complejos, revisar lo básico. Siempre. Y después, buscar activamente y tratar las comorbilidades. Rinitis, sinusitis crónica, obesidad, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, ansiedad, depresión. Hay muchas. Y también los factores desencadenantes que pueden estar influyendo. Tabaco, exposición a alérgenos, contaminación. Vale, optimizar todo eso. Y si aún así el asma sigue rebelde, ahí entra el fenotipado. Ahí es. El cuarto paso es fenotipar el asma. Intentar averiguar qué tipo de inflamación es la que manda en ese paciente en concreto. ¿Por qué? Porque los tratamientos más nuevos, los biológicos, van dirigidos a mecanismos moleculares muy específicos de cada tipo de inflamación. ¿Y cuáles son esos tipos principales, esos fenotipos? Los principales fenotipos inflamatorios que se distinguen son 1. El T2 alto alérgico. Este está impulsado por la IgA alta y el paciente tiene alergias demostradas a cosas como ácaros, pólenes, hongos. El clásico alérgico. El clásico, sí. 2. El T2 alto eosinofílico. Aquí lo que mandan son los eosinófilos altos en sangre o en esputo. Este puede ser alérgico o no alérgico, ¿eh? Y se asocia mucho con tener pólipos nasales. Entiendo. Y el tercero es el no T2 o T2 bajo. Aquí no predominan ni la vía alérgica ni la eosinofílica. Puede ser que haya más neutrófilos, neutrofílico, o que haya pocas células inflamatorias, pausigranulocítico. Este grupo, la verdad, es el más difícil de tratar con lo que tenemos ahora. Y conociendo el fenotipo, se elige el biológico. ¿Nos das una idea rápida de cuál va con cuál? A grandes rasgos, sí. Para el T2 alérgico, el tratamiento de elección suele ser un anti-IgE, el omalizumab. Para el T2 eosinofílico, hay varias opciones. Anticuerpos que bloquean una molécula clave para los eosinófilos, la interleucina 5 y L5, o su receptor. Ahí están mepolizumab, reslizumab, benralizumab. Varias opciones para los eosinófilos. Sí. Luego está dupilumab, que bloquea otras dos moléculas importantes en la inflamación T2, la IL4 y la IL13. Funciona bien si hay eosinofilia o la FeNO está alta. Y el más nuevo es tezepelumab, que actúa un paso más arriba, sobre una molécula llamada TSLP. Este ha demostrado funcionar en asma T2 en general, sea alérgica o eosinofílica, e incluso en algunos pacientes no T2. O sea que la elección final depende de muchos matices. Exacto. De las características concretas del paciente, de los niveles de biomarcadores, de las comorbilidades. Es una decisión especializada. Mencionaste antes el concepto de remisión como un objetivo nuevo. Suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica diaria? Es un concepto que está calando fuerte, ¿sí? La idea es, bueno, no conformarse con tener el asma controlada y ya está. Según un consenso español, el REMAS, la remisión clínica, sería un estado que se mantiene al menos 12 meses, donde el paciente 1. No tiene síntomas importantes, 2. No ha tenido ninguna crisis, 3. No ha necesitado corticoides orales y 4. Su función pulmonar está estable y lo mejor posible, idealmente con un FEV1 por encima del 80% del que le tocaría. O sea, prácticamente como si no tuviera asma activa en ese periodo. Algo así. Y se habla incluso de una remisión completa biológica. ¿Así? ¿Y eso qué añadiría? Añadiría que, además de todo lo anterior, no haya signos de inflamación por debajo, con biomarcadores como la FeNO o los eosinófilos en esputo normales, y que la hiperrespuesta bronquial también se haya normalizado. Y todo eso mantenido al menos 3 años. Wow, eso sí que sería un cambio de paradigma. Totalmente. Aún falta investigación para saber bien cómo llegar ahí y cómo mantenerlo en muchos pacientes, pero marca una meta mucho más alta que el simple control de síntomas al que estábamos acostumbrados. Es una aspiración. Queda claro que el arsenal farmacológico es cada vez más sofisticado y personalizado, pero Gemma, como bien decías, insiste muchísimo en algo que parece más básico, pero que es igual de vital: la educación del paciente. Totalmente de acuerdo. Y no es por repetirse, es que es así. La educación no es un extra, es parte integral del tratamiento. Lo dicen todas las guías. Si eso falla, falla la adherencia, falla el autocontrol y falla el tratamiento, por muy bueno que sea el fármaco. ¿Y qué puntos sí o sí tiene que cubrir esa educación para ser efectiva? Pues tiene que asegurar varias cosas. Primero, que la persona con asma y su familia entienda bien qué le pasa, que es una enfermedad crónica, que la base es una inflamación de los bronquios. Segundo, que sepa diferenciar clarísimamente entre los medicamentos controladores, los antiinflamatorios, los GCI, los que hay que usar todos los días aunque uno se encuentre bien, y los aliviadores o de rescate, los broncodilatadores de acción corta, que son solo para cuando hay síntomas. La diferencia clave. Clave. Tercero, que aprenda a reconocer sus propias señales de que el asma está empeorando. Y cuarto, y esto es crucial, que domine la técnica para usar sus inhaladores. Es increíble la cantidad de gente que no los usa bien, y eso hace que el medicamento no llegue donde tiene que llegar. Un punto crítico, sin duda. Además de eso, imagino que identificar que le empeora el asma y saber qué hacer en una crisis. Por supuesto. La educación tiene que ayudarle a identificar sus desencadenantes personales: polvo, polen, humos, ejercicio, catarros, lo que sea, y saber cómo evitarlos o manejarlos. Y fundamental, tiene que irse de la consulta con un plan de acción por escrito, personalizado. ¿Qué es exactamente ese plan? Es una hoja de ruta muy clara. Le dice al paciente qué hacer según cómo se encuentre. Si tiene ciertos síntomas o si su PF baja de cierto nivel, pues tiene que hacer esto: subir la dosis de tal medicamento, empezar a tomar corticoides orales si se los han pautado para esos casos, o cuando tiene que ir a urgencias sin dudar. Le da autonomía y seguridad al paciente. Muchísima. Y la guía insiste en que hay que revisar todo esto en cada visita, no darlo por sabido. Revisar la técnica del inhalador también. Sí, sí. En cada consulta, preguntar cómo va la adherencia. Hay cuestionarios fáciles como el TAI, el test de adhesión a los inhaladores, y sobre todo pedirle al paciente: a ver, enséñame cómo usas tu inhalador. Y corregir los errores ahí mismo. Y el papel de enfermería y farmacia ahí es importante, ¿no? Esencial. La colaboración con enfermería para la educación continuada y con los farmacéuticos comunitarios para reforzar mensajes y detectar problemas de adherencia o técnica es clave. No puede ser solo cosa del médico en la consulta. Muy bien. Pues haciendo un poco de balance de todo lo que hemos explorado de GEMA 5.5, ¿cuáles dirías que son las ideas principales que nos llevamos? Yo me quedaría con que GEMA 5.5 se reafirma como una guía, muy viva, muy dinámica gracias a esa actualización anual. Es fruto de un consenso enorme, lo que le da mucha solidez. Se basa en evidencia rigurosa y tiene una vocación muy práctica. Para el día a día. Exacto. Su fin último es unificar criterios y mejorar de verdad cómo se maneja el asma en España y Latinoamérica. Destacaría su apuesta por la personalización del tratamiento, mirando los fenotipos y esa mirada nueva hacia objetivos más ambiciosos como la remisión. Es una herramienta, yo diría, indispensable hoy por hoy. Totalmente de acuerdo. Y mirando un poco más allá, ¿qué preguntas o qué desafíos crees que deja abiertos esta guía o este enfoque actual del asma? Pues mira, una pregunta que a mí me surge es si la remisión se consolida como un objetivo que podemos alcanzar en más pacientes gracias a los nuevos tratamientos, ¿cómo va a cambiar eso la perspectiva a largo plazo de vivir con asma? ¿Llegaremos a hablar de curación funcional en algunos casos? Es algo para pensar. Interesante. ¿Y desafíos? El desafío enorme para mí sigue siendo la implementación. Que todo esto tan bonito que dice la guía, el fenotipado, el uso correcto de biológicos, la educación bien hecha, llegue de verdad a la práctica clínica diaria. Y no solo en las unidades de asma súper especializadas, sino a todos los pacientes. Que llegue a la atención primaria, sobre todo. Ahí está la clave. Lograr que estos conceptos permeen bien en atención primaria, que es donde se ve la inmensa mayoría del asma, sigue siendo un reto crucial. Hay que trabajar mucho en formación, en recursos, en organización. Reflexiones muy pertinentes, sin duda. Bueno, pues con esto creo que podemos concluir nuestro análisis detallado de la guía GEMA 5.5. Esperamos que esta conversación haya servido para entender mejor los puntos clave y las novedades de este documento tan importante. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos.